marchas avanzan con paso firme. Corazones encendidos de esperanzas nuevas, destinos que confluyen en proyecciones infinitas. Pasos firmes, corazones abiertos. Ágora Sol, especial marcha. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa, una tarde más, aquí viernes. Y seguimos en nuestra cobertura sobre las marchas, preparando ya la llegada. Y bueno, hoy vamos a hablar, por una parte, de la difusión que, a través de las cuales podéis escuchar el seguimiento de las marchas. Y por otro lado, también vamos a hablar del calendario de llegada, de recepción, de las diferentes rutas que llegan, las actividades. Por otro lado, hablaremos de la agenda de programa genérica para este sábado día 23, el domingo día 24 y el lunes día 25, las actividades que va a haber. Y también hablaremos de unas back acciones que tienen que ver también con el 15M, también que hay por ahí. Y esta tarde también tenemos invitado aquí en el estudio a un compañero también de comunicación, que se llama Óscar, que también va a ser, bueno, también es compañero de la radio y además también está dentro de comunicación. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy optimista con el fin de semana que nos espera por delante y con muchas ganas. Sí, sobre todo con ánimo, ¿verdad? Que sí, tenemos sí. Aquí un reto interesante. Bastante interesante. Sí, porque va a haber una cobertura especial durante el día 23 y el día 24, como comentábamos. Además que va a ser durante todo el día, así que tenemos que prepararnos. Desde luego que sí, tenemos haber que tener trabajo. Las pilas muy cargadas y bueno, a ver qué nos espera al final. Eso es, porque ahí hay una, ¿no?, una proyección de bastante trabajo que tenemos por delante. Sí, desde luego que sí. También va a haber un maratón de televisión por streaming, que ahora hablaremos de él. Y bueno, pues es un desafío, pero un desafío que cogemos, como te digo, con muchas ganas y con mucho optimismo, siempre. Eso es. Estupendo. Pues tenemos varios canales de difusión que tienen que ver con la comunicación, las diversas comunicaciones dentro del 15M. Podéis encontrarlo a través de la página madrid.tomalaplaza.net, que ahí en la parte de arriba superior hay una serie de pestañitas diferentes que indican el periódico del 15M, la televisión, la radio y difusiones también, difusión en red. Si pincháis en esas diferentes pestañitas, podéis acceder a estos diversos medios en los cuales está trabajando, ¿verdad? Y bueno, pues para hablar, como os decía, también el periódico, mirarlo, porque ahí también están llevando un trabajo bastante importante. Y luego tendríamos la radio, que vamos a tener también todo el día cobertura desde las 11 de la mañana, que empezamos mañana. El domingo también será desde las 11 de la mañana. Y luego, pues cuéntanos un poquito también cómo va a ser la televisión, Óscar. Pues la televisión empezamos mañana a las 10 de la mañana. Partimos del set que vamos a montar en la Puerta del Sol. A las, creo que serán 15, una cosa así, ya vamos a empezar a hacer conexiones con las diferentes columnas que se vienen acercando. Y vamos a poner también unos vídeos, vamos a hacer un recuerdo de cómo se inició el 15M, desde los primeros días, cómo se han ido formando las comisiones, todas las anécdotas que nos han ido pasando. Intercalaremos nuevamente con toda la actividad que esté pasando en las columnas. Y luego por la tarde tendremos entrevistas con representantes de distintas grupos de trabajo y demás que son iniciativas que han surgido dentro a raíz del 15M, pues para que nos puedan explicar. Aparte de eso, también pues visitaremos las asambleas, retransmitiremos lo que esté pasando en ellas, recibiremos a la gente de las columnas que vienen de todas las provincias, de todos los pueblos, y escucharemos también las propuestas que nos traen, que estamos muy impacientes y muy expectantes con lo que nos puedan traer. Exactamente, ¿no? A ver qué ideas y qué han surgido y qué propuestas han surgido desde los destinos, desde ahí y desde las marchas, ¿no? Desde esa recogida que ha habido durante esos procesos de andar por los caminos, ¿verdad? Ahí mágicos. Y bueno, también importante decir, pues como comentaba, la televisión va a tener una cobertura, aquí los compañeros de televisión, aquí en la radio también vamos a tener una cobertura, como hablábamos, desde las 11 de la mañana, y vamos a tener entrevistas, diversas entrevistas también a participantes de tanto de las marchas como a personas que han estado trabajando en infraestructura, así que escucharnos, radio, televisión, prensa, que ahí estamos todos y todas unidas para intentar pues difundir en lo posible esta experiencia, ¿no?, única que tenemos ahí. Sí, va a ser además, todo esto sale de un esfuerzo humano tremendo de toda la gente que está colaborando, y también queremos invitar a que toda la gente que le apetezca venir, contar su experiencia, contar lo que opina sobre el 15M, pues que tenemos todos estos medios de los que estamos hablando abiertos para que todo el mundo pueda participar de ellos y con ellos. Eso es, ahí queda dicho, y ahora vamos a pasar a otra parte, que vamos a hablar de las actividades que están programadas para las rutas. Y dentro del calendario de la Marcha Popular Indignada en pueblos y barrios de Madrid, desde donde se realizan las diferentes recepciones que va a existir a las diferentes rutas, vamos a hablar por cada una de estas rutas la programación que hay para las mismas, ¿no? Entonces, dentro de la ruta noreste, nos encontramos que dentro del recorrido hacia Sol, el sábado día 23, o sea mañana, a las 6 horas de la tarde, estará en la avenida Arcentales, esquina con la avenida Hermanos García Noblejas, a las 18:30 en la calle Alcalá, a las 19 en Ventas, a las 19:30 pasarán por Goya, a las 20 en la puerta de Alcalá y a las 20:30 llegarán a Sol. ¿Y para la ruta sureste, Óscar? La ruta este tiene a las 6, está prevista la salida desde el puente de Vallecas por la avenida de la Albufera. A las 19:30 está previsto que esté ya por Pacífico, después continuará por Atocha, la plaza de Jacinto Benavente, y ya por carretas acabarán desembocando en Sol. Eso es. Y para la ruta sur, el recorrido hacia Sol del sábado día 23 tendremos a las 19 horas, que aproximadamente pasarán por Marqués de Vadillo, Puente de Toledo, Puerta de Toledo, Calle de Toledo, La Latina, Calle Mayor y Sol. Luego la ruta norte, su recorrido hacia la Puerta del Sol empieza en el Parque Norte, va a bajar por el Paseo de la Castellana, a las 6 horas está previsto aproximadamente que ya vaya por Plaza de Castilla, continuará por Nuevos Ministerios, Rubén Darío, Alonso Martínez, Fuencarral y ya por la calle Montera nuevamente llegamos a Sol. Para la ruta noroeste, el recorrido, como decíamos, hacia Sol será aproximadamente a las 19 horas en el intercambiador de Moncloa, a las 19:15 en la calle Princesa, a las 19:30 Alberto Aguilera, a las 19:45 en Glorieta Ruiz Jiménez, a las 20 horas en la calle San Bernardo, 20:15 en Gran Vía, 20 y 25 aproximadamente hablamos, Callao Preciados, que ahí existirá una sincronización con el resto de las columnas, a las 20:30 en la Puerta del Sol. Luego la ruta oeste, a las 7:30 tiene prevista la salida del recinto ferial hacia el Alto de Extremadura. Hablamos del recinto ferial de la Casa de Campo. Bajarán por el Paseo de Extremadura hasta llegar a la Puerta del Ángel y Puente de Segovia. A las 8:45 estaremos ya subiendo por la calle Segovia hasta Puerta Cerrada. A las 20:30 Puerta Cerrada vamos por la calle La Cava de San Miguel hasta la calle Mayor, y de la calle Mayor a la Puerta del Sol, que está previsto pues que a las 9 también llegue esta columna ya y se reúna con todas allí. Bien, y luego la ruta sureste, que es salida desde... Bien, esta ruta ha tenido salida desde Murcia, entonces, bien, el viernes 22 llega a Vallecas y esta ruta se unirá a la ruta este, que es la que hemos hablado anteriormente. Y luego tenemos que hablar de las rutas que no llegan a Madrid, pero que también se mueven. Tenemos la ruta de Tenerife, esta rodea la isla y llega el 23 a Santa Cruz. La ruta de Gran Canaria recorre la isla y llega el 23 a Las Palmas. Y la ruta del Mulhacén grupo de indignados de Sevilla que sube todos los fines de semana de julio hasta Acampada Mulhacén. Y ahora hablaremos de las BAC Acciones. Inspirados e inspiradas por el Espíritu de Sol y la Barraca de Lorca, se van y nos vamos, como dicen, de BAC Acciones 20. Uno de sus lemas, que es Queremos la Luna, todos cabemos en este proyecto y vamos a inspirar y a inspirarnos de lo humano para que la indignación se convierta en acción. Y de las primeras ideas son que surgen de aquí es el viaje, asambleas, juegos, convivencia, acampada, creación, reflexión, toma la montaña, llevar a casa a marchantes indignados e indignadas, y muchísima imaginación, sueños y bueno, toda una experiencia. La verdad que todo esto pinta bastante bien. Es que es lo que más falta hace en este movimiento. Hace falta que ahora es el momento en el que todos tenemos que proyectar e intercambiar con los demás nuestra creatividad, nuestra imaginación, porque tenemos la oportunidad y es ahora. La verdad que es una experiencia también maravillosa de poder compartir con personas de diferentes destinos y comenzar a romper también romper estereotipos, ¿no? Y esos roles, sí, que muchas veces tanto nos separan, y de repente unirnos por algo como bastante más profundo, ¿no? Que nos une. Claro, y además es una experiencia interesante. No sé si, por ejemplo, la gente que ha llegado ya, de que venían rutas, y ponerse a hablar con esas personas, ¿verdad? Y esa simpatía y esa empatía que de repente surge de manera espontánea, es impresionante. Sí, desde luego que sí. Además que lo tenemos bastante reciente lo que nos ha pasado aquí. O sea, cuando nosotros iniciamos la acampada en Sol, pues solo tenemos que fijarnos en esa referencia, ¿no? De lo felices, lo organizados y lo que hemos conseguido ahí. Entonces no tenemos tampoco en ese sentido que buscar mucho. Ya tenemos la experiencia, ya sabemos cómo se hace, entonces hay que continuar y recuperar ese espíritu. Exactamente, ese espíritu de lo humano, ¿no? Como personas, exacto, que aparentemente no se conocen, ¿no? Y se simpatiza de una manera como, pues eso, bastante simpática. Sí, sí, exactamente, eso es. Muy bien, y bueno, pues mira, para poneros en contacto todas aquellas personas que estén interesadas en estas vacaciones, pues mira, tenéis la siguiente dirección de correo electrónico: vacaciones.soleadas@gmail.com. Repito, vacaciones.soleadas@gmail.com. Y aquí, pues bueno, pues podéis poneros en contacto para más información. El lunes, también decir que el lunes de 25 de julio habrá una asamblea para definir la ruta. Bueno, pues ahí queda dicho. Estas vacaciones, en el cual están invitadas pues todas las personas que nos están escuchando, con buen ánimo, ¿verdad? Y con muchas simpatías. Y ahora vamos a hablar de la programación que hay pues para este sábado día 23, continuaremos con la del domingo y el lunes también. Y algunas de estas actividades que están programadas para este sábado día 23 en la Puerta del Sol, a las 19 horas habrá artes escénicas y música. A las 21 horas, correspondiente al itinerario que marcábamos anteriormente, pues existe la llegada, que está bueno pronosticado aproximadamente que puedan llegar sobre las 21 horas, que será la llegada de las marchas. A las 21:15, una asamblea narrativa de experiencias de las mismas y conexiones vía streaming con activistas desde otras plazas. A las 24 horas está programado también un grito mudo y teatro mímico. Y ahí pues se acaban las actividades ruidosas para respetar el descanso del vecindario para este sábado día 23. El domingo 24 a las 10 de la mañana está la primera asamblea interregional de comisiones y grupos de trabajo de salud, sanidad, en el Callejón de las Cadenas, que esto está en la calle Alcalá, semi esquina con Sol. A las 11 de la mañana la asamblea de estrategias para el 15M se reunirá en el Parque del Buen Retiro. A las 18:30 la marcha desde Atocha hasta la Puerta del Sol, y luego tenemos unos espacios de encuentro, asambleas temáticas y actividades callejeras. Y bueno, decir que existe una... hay convocada una manifestación para el día, el domingo, día 24, ¿verdad, Óscar? Uh-huh. Y es importante también acudir, que todo el mundo acuda a esta manifestación, porque una de también de los motivos, digámoslo así, ¿no?, de estas marchas, también existe ese carácter, pues... pues de unión, y ese carácter también reivindicativo, en el cual pues también va a tomar forma en esa marcha pacífica que va a haber, pero que va a haber una manifestación que esperemos que sea lo más multitudinaria posible, por supuesto. Esperemos que sí, porque los motivos no son pocos, no es la crisis, es el sistema. Exactamente, los motivos son muchos, así que ese domingo día de 24 esperamos que esa manifestación sea lo mayor posible, para que entre todas las personas, pues a ver si es verdad que hacemos realidad y podemos ir cambiando las cosas poco a poco. Y luego, para el lunes día 25... Pues el lunes 25 tenemos el primer foro social 15M en el Parque del Buen Retiro otra vez. Entonces, desde las 10 de la mañana y está previsto hasta las 14:30, espacios de debate sobre internacional, política, feminismos, medio ambiente. Y luego para las 17 horas, de 17 horas a 21:30... existirán espacios de debate sobre economía, social, cultura, sanidad. Entonces, bueno, podéis descargar también dosieres con mayor detalle, de tanto de rutas y actividades, pues en la página web madrid.tomalaplaza.net. Ahí encontraréis mucha más información, tanto de actividades como bueno, pues para justamente estos días. Muy bien, pues nada, yo creo que... que vamos a intentar entre todos y todas que esto es algo que no se da habitualmente o que no se ha dado nunca, ¿no? Entonces vamos a estar muy, muy despiertos y muy conscientes, porque lo que suceda de esto va a ser fruto de la imaginación y el trabajo de todos y todas nosotros. Exactamente, hay muchísimas esperanzas de mucha gente, y esperanzas además de voluntades muy positivas de creer incluso en que las cosas pueden ser de otra manera, y eso yo es lo que veo mayoritariamente en muchas de las personas, ¿no?, con las que hemos convergido, o sea, tanto en Sol como gente que va llegando, como gente con la que hemos estado conectando a través de teléfono, muchas esperanzas de poder hacer las cosas de otra manera, porque también existen esas responsabilidades que tenemos también personales de crear un mundo mejor. Y bueno, pues seguir andando por estos caminos. Y bueno, pues esperamos vivir esta experiencia lo mejor posible y bueno, ir construyendo entre todos y todas, pues eso. Otras formas tanto de relacionarnos como de conseguir objetivos, y a ver qué sale de todo esto. No vamos a decir mucho más, yo creo, Óscar, ¿no? Porque sí, esto hay que verlo, ya iremos difundiendo durante el fin de semana. Exacto. Es difícil definir, ¿verdad? Que... sí, además que es mejor ver que nos encontramos, ¿no? Para no tampoco condicionarlo. Yo lo único que añadiría es eso sí, que lo que salga de aquí, que sale desde el corazón, desde la razón y desde la creatividad. Exactamente, y desde la buena voluntad de hacer las cosas de otra manera, donde quepamos, que yo creo que es un lema que nos une en general, donde poder construir un mundo donde quepan todas las personas. Eso es. En base a la responsabilidad personal que todo el mundo tenemos para eso, que el planeta es de todos los seres humanos. Ahí queda dicho. Bien, pues un saludo a todos y a todas las personas que nos estáis escuchando, invitados que dais e invitadas que dais, bien, para estos días. Y bueno, pues ahí nos encontraremos. Un abrazo y un saludo. Un saludo a todos y difundidlo. Difundirlo y escucharnos a través de los diferentes canales, como hemos estado comentando. Aquí estaremos todas y todos. Un abrazo. Un beso. Chao. Miles de kilómetros. Horas y horas de asambleas. Montañas, valles, caminos. Bajo un sol de justicia, una ilusión en común. Las marchas llegan a Madrid. Radio Agora Sol estará emitiendo en directo todo el fin de semana para hacerte llegar todo lo que ocurra en el encuentro de las marchas populares indignadas. Síguenos en madrid.tomalaplaza.net.